saben, el seminario de la tarde de hoy va dirigido a poder profundizar sobre la lucha del pueblo Xhoque frente a distintos proyectos de modelo extractivo. Saben que el pasado 22 de junio hubo una marcha en defensa de la tierra y de la vida que vino a visibilizar toda esta resistencia que se está llevando a cabo por parte del pueblo Xhoque, y para dar voz, para recoger distintos testimonios, contamos aquí con dos compañeras, con María Sánchez, que ya viene de Chapultenango, y con Silvia Juárez, de Tecpatán. Pues, adelante. Gracias. Y a través de ellas, pues bueno, María nos va a poder ofrecer un encuadre más amplio sobre la lucha de las mujeres en este territorio. Y después con Silvia, pues bueno, seguramente ya habrán conocido parte de su caso, pero poder conocer en primera persona pues todo lo que ha vivido por ser defensora de todo. Para las personas que no suelen venir a los seminarios, pues en líneas generales solemos estar una hora pudiendo conversar o conocer el testimonio que nos traen las personas a las que hemos invitado. La idea es que después las personas que están aquí escuchando pues puedan ofrecer sus visiones, sus dudas, comentarios, etcétera, para aprovechar la oportunidad de tener aquí a estas dos compañeras. Pues nada más, adelante, chicas. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Pues a mí más que nada me toca compartirles nuestra presencia como mujeres Xhoques en todo este movimiento, porque no es muy normal que las mujeres estén por lo general en movimientos sociales. Siempre hemos estado, pero no con una inclusión muy activa. Entonces, el caso de nosotras, pero todo tiene su razón de ser. Pues inicio diciendo, bueno, prácticamente se supone que más o menos hace 2000 años, la cultura Xhoque pues es una de las culturas madres también que se conocen, que también tuvo su proceso, y en un determinado momento esa es la parte del territorio que nuestros ancestros reconocen como Xhoque. Es como abarca la franja de Chiapas, Tabasco, una parte, un pedacito de Tabasco, Veracruz y de Oaxaca. Es donde nosotros tenemos asentado nuestras raíces y nuestras semejanzas con las demás, que ya luego con la colonización, ¿verdad?, pues ya nos fragmentaron, porque unos quedaron en otro estado y en otros en otro, ¿no? Y entonces ya surgió como una desunión. También hemos tenido como historia propia como una disminución de las personas Xhoques, porque muchas nos hemos perdido. Yo digo perdido, uso mucho esa palabra, porque te desarraigas de tu identidad, de tu territorio y de tu cultura cuando sales del entorno donde uno está. Y entonces hay muchos Xhoques que son Xhoques, pero que ya la generación actual no sabe que realmente sus orígenes, de dónde salieron, porque a veces ya no se cuenta por la discriminación, por el miedo, y ya te involucras en otro estilo de vida que ya no es el tuyo, el de la comunidad. Otro de los fenómenos fue en el 82, que fue la erupción del volcán Chichonal. A nosotros también nos tocó emigrar. A mí en lo particular me tocó estar en la selva, en medio de tzotziles y tzeltales. Entonces esa unión o ese conocimiento que me tocó vivir ahí, pues de una u otra manera también influyó en mí, en mi manera de pensar y en mi manera de sentirme como parte de la comunidad, porque cuando estás lejos de la gente que son como tú, que piensan como tú, siempre existe esa añoranza de volver. Y el otro, pues, realmente en la tenencia de la tierra en tiempos ancestrales, pues según lo que cuentan los abuelos, es que como que cada familia tenía como cierto territorio, ¿no?, que le correspondía, y ahí pues trabajaban junto con sus hijos y se dedicaban únicamente a la agricultura. Y todavía yo tuve la dicha de conocer a mi tatarabuelo, y él era una persona que no le gustaba la ganadería, porque decía que tener ganado era imitar a los ricos, imitar a los ricos era matar a la madre tierra. Entonces era como tener una ambición desmedida y él no, su moral de él no le permitía tener, decir yo voy a ambicionar y quiero tener ganado. Entonces mi familia no nunca ha sido ganadera, bueno, ahora ya, pero por muchos años mientras él vivió no fue ganado, nunca tuvo deseos de tener ganado, entonces siempre se dedicaron a la agricultura, al maíz, al frijol y cuando llegó el café también el café. Nosotros los zoques tenemos una, sentimos como una interconexión entre la naturaleza, porque la visión de nuestros ancestros es que nosotros, el creador nos hizo de barro, de la tierra, y que nosotros no podemos estar lejos de la tierra, ni como tampoco podemos poseer lo que nos dio la vida y lo que nos formó. Entonces hay esa dependencia. Es una relación entre la tierra, pero también la dependencia del ser humano a la tierra y de la tierra al ser humano. En las fotografías, esta la primera del cuadro, es una, es una ceremonia que se hace al amanecer saliendo el sol y se ofrece la vida y se da gracias. Nosotros todavía, bueno, allá en el pueblo todavía lo practican mucho, es casi cada inicio de fiesta, en cada ceremonia, cuando nace un niño, cuando hay un matrimonio, es el primer punto donde se ofrece la vida y se le da gracias a Dios. Y también se acostumbra a ir al monte a orar, claro, ya mezclado con el cristianismo, pero realmente se va a dar gracias a la madre tierra por el bosque, por los animales, por el aire, por el agua y por los alimentos que se está sacando de la tierra. Entonces, toda esa cosmovisión que nosotros tenemos siempre nos han metido, bueno, a mí todavía me tocó, de que racionar el uso de la tierra. Entonces, mi abuelo tenía esa costumbre de que siempre hacía rotatorio el cultivo y siempre trabajaba en un mismo lugar. Y cuando veía que la tierra ya estaba cansada, entonces ya lo dejaba y tomaba otra porción y así todo el tiempo así trabajaba, porque decía él que las cosas tienen su dueño y cuando su dueño se enoja, pues ya no te deja estar, no te deja trabajar, la cosecha no se da o vienen los animales y te destruyen, y que esas son las señales de que ya el guardián de esa porción de tierra ya te está diciendo que ya te tienes que cambiar y que te va a prestar otro lugar para que puedas seguir haciendo tu trabajo y que puedas sembrar tus alimentos. Bajo esa visión, nosotros las mujeres, digamos que legalmente no hemos tenido como un papel que diga que la tierra es nuestra, pero por muchos años, antes del 92, nosotros pues vivíamos en la tierra. Las mujeres van, no necesariamente tiene que ser el de la familia. Nosotras teníamos la libertad de andar en todo el ejido, por decirlo, buscando leña, buscando quelites, buscando lo que hay en el monte, leña y todo para nuestro, hacer nuestros alimentos. Y no había persona que te dijera qué estás haciendo porque esto me pertenece. Entonces no había ese trato, es lo que nos platicaron las personas ancianas. Y por mucho tiempo se vivió así, pero luego llegó un momento en que las tierras que se consideraban de un ejido determinado, de una comunidad determinada, empezaron a sufrir que se las dieron la titularidad de los hombres. Entonces ellas dicen cuando toda la tierra se dejó en manos de los hombres, las cosas empezaron a cambiar, porque ellos empezaron a sentirse dueños. Y entonces si tú ibas a una parcela que no era de tu familia, pues te decían que no tenías que estar ahí. Como se fue como rompiendo el vínculo comunitario, el vínculo del uso y del disfrute de las tierras, entonces las mujeres se sienten ese hecho, ese acto de que hizo como el primer desplazamiento, porque ellos empezaron a limitar a ciertas áreas. En 1992, con la reforma del artículo 27, se inician los parcelamientos de los ejidos y esta acción del Estado mexicano vulneró los derechos a la propiedad de la tierra en las mujeres zoques. Esto que trajo para nosotras, pues legitimó y naturalizó la dependencia patrimonial y económica, porque antes no existía eso. Las mujeres pues podían disponer de los recursos y en las montañas siempre hay cosas que ellas podían vender, intercambiar para tener su propio sustento y tener su propia economía. Entonces, al hacer el cambio de la tenencia de la tierra, esto se va cambiando la vida de las mujeres poco a poco. Se empezó a invisibilizar el trabajo y la contribución que hacían las mujeres zoques en la producción y en la explotación de la tierra y sus recursos. Con otorgarle la titularidad de la tierra solo a los varones, las excluyó no solo de la tenencia de la tierra, sino también nos sacó de la vida comunitaria, porque antes se hacía una reunión, se hacía una asamblea, que se iba a hacer una oración al agua, a no sé dónde. Entonces las mujeres formaban parte en los acuerdos. Cuando ya cambia estas prácticas, pues pocas personas empezaron a darle gracias al agua. Por ejemplo, pues el que lo quería hacer, lo hacía, y el que no tenía en su terreno agua, pues no estaba obligado a hacerlo. Entonces empezó a haber como una ruptura en la comunidad y también en los espacios cuando las mujeres tendrían que opinar sobre lo que veían mal o veían bien dentro de la vida comunitaria, que no necesariamente tenía que ver cómo se usaba la tierra, sino más bien la asamblea también servía para tomar otros acuerdos, otras cosas donde las mujeres también podían hablar. Entonces ellas ya no pueden ser parte de las asambleas porque ya no pueden estar, porque hay un reglamento entonces que también la reforma agraria lo dio, que en las asambleas ejidales o comunitarias solo pueden estar los que tienen derecho, y los que tienen derecho pues eran la mayoría hombres. Muy pocas viudas podían estar en caso de no tener hijo varón. Y si tenían hijo varón, pues automáticamente la tierra pasaba al hijo varón y se excluía a las mujeres, porque las mujeres no podían estar. Se tomó algo así como, es como si los zoques le dices, pues es que las mujeres ahorita no tienen, porque no valen, porque no tienen los documentos. Entonces ellos lo tomaron muy a la ligera o muy en serio, ese como un mandato. Entonces porque siempre tenemos eso de que no nos gusta como romper las estructuras o violentar lo que la ley supuestamente dice. En ese tiempo así pasó y fue como las mujeres se fueron aislando y desplazando poco a poco. Ante esta vulnerabilidad, las mujeres zoques empezamos a reunir, porque yo también soy parte de esas mujeres que se empiezan a reunir. Cuando viene después del 94, en el 93, cuando se hizo también una consulta que a nosotros también nos tocó, de que cómo queríamos las mujeres estar en la comunidad, y muchas mujeres pues decíamos que queríamos estar nuevamente muy involucradas en los asuntos, en la toma de decisiones, y que también queríamos que fuera parte también de que nos tomaran en cuenta y que nuestras palabras también se escucharan y que las propuestas que se analizaran también a profundidad para seguir viviendo en comunidad. Entonces las mujeres empiezan a participar también en la recuperación de tierras, que se llamó en el 97, más o menos después del 94. Muchas mujeres ya empezaron a ser ejidatarias, empezaron otra vez ellas a participar, a incidir en las asambleas de una u otra manera, y es así como muchas mujeres empiezan a estar en organizaciones y van, cuando van a las reuniones, en las asambleas, regresan a la comunidad, le platican a la compañera lo que escucharon, lo que se dijo y cuáles son los caminos que van a seguir. Entonces nosotras muy sigilosamente empezamos a trabajar en la reivindicación de nuestros derechos, y sobre todo empezamos a decir que éramos ciudadanas, y cuando los votos fue algo muy celebrado también en las comunidades. Aunque no tuviéramos como una participación muy activa en la vida política a nivel local, claro que a nivel más estatal o federal, inclusive todavía no nos ven, pero a nivel local ya empezamos a opinar y a decir cómo nos gustaban las cosas. Por eso se fueron conformando organizaciones, y ahí empezaron a surgir las mujeres en las organizaciones, como al menos en la región norte, está en la CIOAC, en la región Selva Chinichi, muchas mujeres estuvimos como coordinadoras, yendo a las asambleas a escuchar el análisis que se hacía allá y veníamos a reproducirlo en la comunidad. Empezamos a caminar y otra de las cosas que, de las, bueno, de todas las demandas que nosotros teníamos, pues éramos eso, que queríamos ejercer el derecho a la ciudadanía, que teníamos que ser también como ese derecho a heredar la tierra, a tener el patrimonio familiar. Nosotros buscábamos eso y decidir libremente cómo ejercer nuestra maternidad, tener derecho a la salud, sobre todo a la educación, que para nosotros ha sido muy importante, porque el aprender a leer y aprender a decir entender el español nos permitía comunicarnos con las demás compañeras mujeres que estaban en otro lado, o con otras etnias que también empezamos a decir, no, pues la situación de nosotros es la misma que ustedes tienen en la comunidad y no importa si son soques, son tziltales, son tzotziles, o sea, la situación era la misma. Y bueno, en los últimos movimientos de mujeres, también las soques han estado, al menos de la región norte. Algunas no nos hemos conocido porque no nos habíamos encontrado, pero sí ya tenemos como tejido una cadenita, al menos ahorita con este movimiento reciente, pues a mí me tocó la oportunidad de conocer a la compañera Silvia, que allá en su lugar, pues ella está trabajando igual activamente. Y entonces nos vamos encontrando que en diferentes municipios hay muchas mujeres que están trabajando y hemos estado participando, bueno, estuvimos en el Congreso Internacional, en el primer Congreso Feminista de Chiapas, y también hemos estado en el Congreso Nacional Feminista que fue en el 2012 o 2013, algo así, que se celebró en Zacatecas. Entonces también fuimos y dimos la palabra. Esa vez pues fue algo chistoso porque no sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero el caso es que llegamos y también dijimos que nosotros también, al igual que las demás mujeres, también teníamos los mismos problemas. Y fue así como nosotros, al menos aquí en el municipio donde yo estoy, hemos empezado a incidir, a ocupar los puestos. Primero fueron los de servicio, que nos empezaron a dejar como comités de salud, comités de madres de familia, y en esos servicios. Y entonces después de eso empezamos a decir, si nosotros hemos aprendido a dar el servicio en las escuelas, en los centros de salud, para que todo esté organizado y que todas estemos atendidas, ¿por qué no empezar a buscar otros espacios? Entonces nosotros en el 97 empezamos a decir que queríamos ser agentes municipales allá en Chapultenango. Empezamos con las compañeras a trabajar y pues 5 compañeras en el 2009 fueron ya agentes municipales y tuvimos una regidora propietaria que también la incluimos en el ayuntamiento, a la compañera que estuvo ahí. Nosotras trabajamos con ella, empezamos la difusión de los derechos y más que nada los temas que más se tocaban era eso, el derecho a acceder a la propiedad de la tierra, a la tenencia en igualdad de condiciones que los hombres, que no, nosotras decíamos, no estamos dispuestos a esperar a que seamos viudas para que heredemos la parcela, porque pues igual y podía ser un proceso muy largo y era algo que podía llegar y no podía llegar. Entonces empezamos a tener acuerdos con los, y platicándolo con los, en las asambleas ejidales, pues le dijimos eso, porque luego también ya es muy normal ahorita que las parejas se separan, entonces las mujeres tenemos que regresar a la casa de la familia y somos una carga para la familia, porque nosotros no tenemos cómo trabajar nosotras por nuestros hijos. Y entonces fueron discusiones muy fuertes en las comunidades, pero como resultado de eso también las mujeres, aunque no esté reconocido por la reforma agraria, las mujeres en las asambleas ya se les reconoce el solar cuando menos y ya tienen también el uso de las parcelas para sembrar. La gente, cuando una mujer está sola, pues le presta la parcela para que siembre el maíz, el frijol, y se le respeta la casa, pues ya le queda a la mujer y eso se acuerda en la asamblea y se hacen las actas y se guardan ahí. Y entonces, pues logramos esos pequeños avances. Y ahora que se nos vino, bueno, según nosotros estábamos como encontrando el camino de decir estamos volviendo a construir comunidad porque no estamos peleándonos con los esposos, ni con los hermanos, ni con los papás, pero que sí queremos seguir estando dentro de la comunidad. Pero se nos viene la ronda 2.2 y entonces a nosotros nos llegó, bueno, y volvimos a quedar así, bueno, y van a preguntar a los hombres y nosotros, o sea, aunque la comunidad te reconozca que tú eres parte de los que usa el territorio, pero pues el gobierno no nos lo reconoce. Y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Se nos vuelve a abrir la misma pregunta y otra vez nos empezamos a juntar y a platicar y decir, bueno, ¿y las mujeres qué vamos a hacer? Y todo esto, pues es lo que a nosotros nos motivó, porque tenemos logros ganados en la comunidad, en la cual no estamos dispuestos a ceder o a dejar a que el Estado otra vez haga sus tramposadas y sus mañas y nos vuelvan a sacar. Entonces, nosotras las mujeres que ya hemos salido de una u otra manera, hemos estado, porque, bueno, yo no soy la única que sale, yo siempre llevo a otras compañeras, solo que ahora, pues no pudieron venir, ¿verdad? Pero las otras compañeras que salen, dice, bueno, nosotros hemos ido a las ciudades y hemos visto cómo es la vida en la ciudad y no nos gusta ir a meterte en un espacio pequeño, luego tus hijos no pueden salir, la inseguridad, no es nuestro estilo de vida, y muchas mujeres empiezan a decir, y bueno, y si se venden, y si se vienen las empresas y nos toca salir a nosotros, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos van a comprar? Porque también hemos hecho el recorrido a las famosas ciudades rurales y hace poco tuvimos un encuentro también, nos invitaron a Monterrey, en las afueras de las ciudades, y fuimos a las colonias y nosotros le preguntábamos a las personas que ellos de dónde habían salido, que por qué vivían ahí y en esas condiciones que todos los hijos pues estaban mezclados en las pandillas. Y lo que decían las señoras es que ellas no sabían de dónde habían venido, solo sabían que sus papás venían de Michoacán, otros de Guanajuato, de Zacatecas, y que ahí vivían porque pues sus esposos ahí trabajaron, y que ellos realmente no saben cómo es el campo, no saben cómo es la vida en el campo, y lo único que saben hacer pues es trabajar cuando se puede trabajar. El problema es que lo que ellos nos compartían y las compañeras pues con este proyecto de extractivos que se nos venía encima, pues ellos imaginaron su vida así. Y ellos dijeron, pues nosotros no queremos ir a dar lástima allá en la ciudad, porque nosotros somos dueños de aquí. Como sea, tenemos nuestra casa, por muy sencilla que sea, pero tenemos un espacio todavía que es segura. Y todo eso a nosotros es lo que nos mueve, porque también sabemos y porque ya nos consta por testimonios de otras compañeras, pues eso de que te vienen a decir, voy a poner una maquila, va a haber trabajo, y a la mera hora, pues, para sostener la vida que te ofrece el sistema, pues tienes que trabajar casi doble jornada, y entonces los hijos se quedan abandonados, y como nadie los cuida, pues los chamaquitos se nos pierden, porque pues, se puede caer en las drogas, empiezan a tener un sinfín de cosas que no nos gustaría para nuestros hijos. Y entonces cuando se hicieron las asambleas sobre el problema que teníamos de la ronda 2.2, en donde se estaban licitando el territorio para crear extracciones de hidrocarburos en otras las minas, pues entonces las mujeres dijimos, nosotras no estamos de acuerdo. Y ya fue así como también los hombres agarraron también como el valor de decir, pues no, y si es cierto, nosotros tenemos que pensar primero en la familia. Y luego además, como dicen ellos, puedes ganar dinero, pero cuando ya no haya comida, no, el dinero no lo vamos a poder comer. Porque luego también dicen, bueno, entonces ellos dicen, pero es que sí, pero las comidas que venden, ya las procesadas, a la larga nos traen enfermedades. Entonces las mujeres empezaron a abrir la discusión así muy fuerte en las asambleas, y eso también es lo que ellas también les motiva a estar presente en esta lucha, porque además ellas dicen, si de por sí ahora como estamos viviendo tenemos que estar lidiando con la corrupción desde el ayuntamiento para que nos atiendan con un servicio, y cuando nos toca ir a otras instancias es lo mismo, nos traen de aquí para allá, ¿qué va a pasar cuando ya el gobierno pues de todo vendido y luego ni siquiera nadie nos va, no, nadie nos va a defender, porque lo que estamos viendo ahorita que las instituciones están como muy acompañando a los procesos, y pues no había confianza, hay mucha desconfianza también en las autoridades, tanto locales como las estatales. Y luego pues ellas también le comentaron a los compañeros de que como han estado viniendo, al menos en el movimiento feminista, conocieron a otras compañeras que son viudas, que pero bueno, ellos se declaran viudas, pero que realmente no saben si sus esposos viven o están muertos, porque están en la lista de desaparecidos por estar defendiendo los derechos, y ellos decían pues que nosotros no queremos vivir así. Y también lo que más nos mueve también es que sin tierra no, pues no tenemos vida. Sin territorio, pues yo puedo tener mi parcela, pero mientras el territorio siga siendo de la comunidad y tenga ríos, tenga agua, pues nosotros tenemos como suficiente también como para vivir. Tanto que ellas dicen, si la tierra nos regala nuestro producto y nos da la cosecha, pues podemos comer y no tenemos necesidad de tener el efectivo. Pero y en esa reflexión se mueven las mujeres soques ahora en defendiendo el territorio, que son 84.500 hectáreas del norte nada más de Chiapas, que es el de la zona soque, en donde se piensan abrir 12 pozos petroleros de gas convencional y que van a afectar a nuestros 9 municipios, que es Chapultenango, Iztacomitán, Solución-Chiapa, Ixhuatán, Tecpatán, Copainalá, Francisco León, que son las que van a estar afectadas, pero el impacto ambiental también va a llegar a la reserva de Tapalapa, que es una reserva de bosque de niebla, que todavía existe, en la de Rayón, y pues va a cambiar completamente todo el ecosistema. Y entonces, pues nosotras vemos como mujeres que, independientemente de que nos digan que no va a pasar nada, sabemos que no es cierto, porque también conocemos a los vecinos del municipio de Juárez, de Reforma, donde la gente que es originaria de ahí, pues ya está desplazada. Y la mayoría que vive en Reforma, pues son empresarios, ya hay gente de otros países, gente de otro lado, y lo único que se llenó el pueblo, pues son de bares y cosas así que no benefician en nada, que le robaron la vida a la gente de originaria de ese municipio, y que ahora ya andan buscando en otros municipios donde colocarse, donde volver a empezar. Y todo eso es como nosotros decimos, pues que no estamos de acuerdo con estos megaproyectos, aunque nos digan que nos van a dar todo, pero sabemos que eso no es cierto, porque como la corrupción es tan grande en nuestro estado, que cuando llega a la comunidad algún beneficio, pues ya llega lo más poquito que se pueda. Las mujeres decimos también que a lo mejor por miedo, por no saber o por no entender, en algún momento nosotros regalamos, nuestros antepasados regalaron la tierra a los finqueros, cuando se endeudaron en las tiendas de raya, les quitaron terreno. Y pues ahora decimos que las mujeres, pues como ya hemos aprendido también que tenemos derecho, y estamos en esa búsqueda de que se reconozca el derecho como mujeres, como ciudadanos, que todavía no nos los ha reconocido el Estado, porque no somos dueños de la tierra todavía, no somos parte de esa legalidad que hizo. Estamos dispuestos pues a caminar con los compañeros varones, pero bajo esa constancia de que también nosotros somos parte de ese territorio y queremos también el uso y el disfrute de esa riqueza natural que nuestra madre tierra nos lo dio. Y ese es el como porque hay muchas mujeres ahorita pues en el movimiento el del 22 de junio, pues fue una gran participación muy amplia de mujeres de todos los municipios que salieron. Nada más en Chapultenango creo que hubieron como 600 mujeres nada más, pero muy pocos hombres, y los hombres que llegaron fueron hombres que tienen cargos, que son agentes municipales, comisariados, que tenían que ir porque pues era su obligación. Y entonces las mujeres que participamos, pues muchas se fueron sumando por voluntad propia, porque creen que la lucha pues tiene una causa justa, que es el principio de defender la vida por nuestros hijos, por el futuro también de todos, y eso es lo que nosotros creemos. Pues es mi participación, y yo le dejaría la palabra a la compañera que ella ha estado muy activa en su municipio, a tal grado que la han acusado de cosas ilógicas, que yo le decía hace rato, es increíble que un comité de padres de familias esté acusado por haber secuestrado a un presidente municipal, o sea, al menos que son cosas ilógicas también, y sobre todo un señor que tiene guaruras las 24 horas del día, es increíble, ¿verdad? Pues muchas gracias y yo les agradezco su atención. Yo soy Silvia Juárez Juárez, soy nacida y originaria del pueblo de Tecpatán, de aquí en el estado de Chiapas. Pues yo soy ama de casa, yo no me dedico al secuestro. Simple y sencillamente que tomamos la decisión de organizarnos en el pueblo por tanto abuso ya del poder que tienen. Del que abusan las autoridades. Yo, por ejemplo, siempre he sido de las personas que nunca he votado por uno de derecha. Yo siempre he sido de izquierda. Milité mucho tiempo lo que es el PRD y luego, pues ahora caminamos con el licenciado Andrés Manuel y pues ahí siempre acudimos a foros, a pláticas de que pues tenemos derechos y los podemos defender, pero también tenemos, pues no debemos de ir con violencias ni nada. En ese aspecto, por ejemplo, yo siempre he participado, que he sido comité de padres de familia, he sido, por ejemplo, cuando estuvo Juan Sabines, pues fui también parte de lo que fue Chiapas Solidario, porque ahí, estando en ese lugar, uno sabe la necesidad de la gente, ya no fuerza a irlo a buscar a esa hora, ya va, tú haces tu lista, ya los listas sabes que va a haber apoyo, le dices, ¿sabes qué, compañerita, me llevas tu documento, te voy a apoyar? Eso es lo que me gusta a mí, servirle a la gente que no le dan, no lo toman en cuenta, porque el que llega en el poder únicamente quiere seguirle dando al que tiene. Dicen que dinero llama dinero. Y pues he estado en lo que es, por ejemplo, en el centro de salud, allá sufrimos mucho lo que es por parte de los doctores. Hay un centro de salud que llueve más adentro que afuera. Administración que pasa, la mandan a impermeabilizar solamente para justificar los gastos porque vuelve a quedar hasta peor. Hoy en día hay precisamente el día de ayer sepultaron a mi tío, hermanito de mi mamá, porque lo llevaron al centro de salud y no hay energía, no tiene instalación eléctrica, no hay doctor, no hay medicinas. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo lo siento como una injusticia y una cachetada a la gente que no se sabe defender. La gente que le trabaja al presidente, le digo yo los lamebotas, ellos me califican de que soy grillera. Le digo yo, pues los grillos, yo les escucho sus cantos y esos alegran cuando quieren ya la lluvia, entonces que grita el grillo, le digo. Y yo lo que quiero es justicia para mis compañeros. Entonces, desde ahí, o sea, dijera alguien por ahí, ando buscando todos los problemas del pueblo para que yo platique con mis compañeros y decirles que ya no es tiempo de que nos sigamos dejando. Porque el gobierno hemos visto que entre más tiempo va, ellos tienen menos miedo. Ahorita, por ejemplo, en la comunidad no vemos que haya obras, más sin embargo hay unos grandes informes de cantidades millonarias que cómo lo justifican, ellos nada más saben. Pero si tú vas y pides una ambulancia porque tienes un enfermo, le tienes que poner 700 pesos de gasolina porque no hay gasolina para que se mueva. Más sin embargo, para que ande allá visitando la querida el policía, para que anden ahí haciendo maldades para el pueblo, pues ahí cómo justifican ese dinero. Entonces, a raíz de todo eso, pues y cumplió 2 años nuestra resistencia por al no pago por la energía eléctrica, porque también he analizado de que, por ejemplo, de nada sirve tener tantas presas, acabaron con tanta belleza de árboles, de buena tierra, que es donde trabajaban nuestros campesinos, y que con una mentira vinieron y le pintaron cosas bonitas y a la buena hora no les dieron nada, y tenemos mala calidad de energía y precios altos para pagar. Hay gente que, por ejemplo, ancianos en este caso, de que con qué trabajo tienen un foquito, más sin embargo les viene de 800, 900 pesos su recibo de luz. Ese anciano ya no trabaja, antes tiene los hijos y no lo ayudan, no lo apoyan, ¿de dónde va a sacar para pagar la luz? Entonces anciano no le queda más que mandar a cortar su luz porque no lo puede pagar, entonces tiene que volver con la candela. Entonces ahí también no tomamos la decisión de no al pago al predial, porque igual nos explicó el secretario de gobierno de que el predial, por ejemplo, si el gobierno, el presidente municipal recaba 1,000,000 pesos, viene y lo reporta, entonces le devuelven esa cantidad, pero solamente al Estado, solamente le da cierta cantidad, la mayoría le queda a él, creo que el 80% le queda a él, solamente el 20% le da al Estado. Entonces decimos nosotros, si por ejemplo de 1,000,000 pesos le vaya a dar 800,000 y todavía le van a dar parte el 1,000,000 completo, entonces se está llevando a la bolsa 1,800,000 pesos. Dado caso que recabara 1,000,000, pero en tanta gente del pueblo y que es alta la tarifa que nos cobran, entonces se lleva más de dinero. Y no hay obras en el pueblo. Si viéramos que hay obras en el pueblo, pues con gusto vamos y pagamos. Entonces se deriva de todo eso, de que, por ejemplo, estábamos constantemente con nuestras marchas porque pedimos audiencia con la autoridad municipal, que preside pues ahora este presidente que se llama Armando Pastrana Jiménez, y nos ha tirado a loco, nos ha dicho que somos un grupito de revoltosos, que nosotros no representamos al pueblo, y en fin, con tal de no atendernos. Pero en realidad lo que tenía era miedo, porque solamente el miedo lo pudo orillar a que haga semejante atrocidad de mandarme a mí a la cárcel. Como le dije, señor, yo no traigo espada, yo no traigo gendarmería atrás de mí, yo ando sola, nunca he agredido a alguien por agredirlo. Claro que vienen, me molestan, también voy a responder, no me voy a dejar. Estando ahí en la resistencia, pues salimos, nos manifestamos. Por ejemplo, hizo 2 años la resistencia. ¿Qué hizo él? Mandó a quitarnos la luz para que en el parque no pudiéramos hacer nuestro evento. Pero como yo les he dicho a la gente, en el pueblo mandamos nosotros, no manda el presidente, porque el presidente nada más es administrador por cierto tiempo, porque allá son 3 años. Entonces, aquí hay gente que pueda, que no le tenga miedo pues la electricidad, porque al menos yo sí le tengo pánico, porque ya me agarró la corriente. Entonces, ya lo busco al compañero y le digo, ¿sabes qué? Súbete y conecta. No dices que ahí están los policías. Y aquí estoy también yo, que soy pueblo, le digo, súbete y yo te cuido. Y ya no se acercan los policías, porque los policías ya me conocen. Y ya entonces, ese es su repudio del presidente, el que no haya podido controlarme a mí, porque cuando algo me dice, le digo, yo soy pueblo, tú me sirves a mí, porque yo te pago con mi impuesto, te pago tu sueldo. Así es de que no vas a venir a ponerte contra tu patrón. Pero como los patrones, los demás, le tienen miedo, por eso él hace lo que se le pega a su gana. Ese día, como le decía yo al juez allá de la Mate, si yo hubiera estado, créame que ese señor no le hubiera dado tiempo, no hubiera demandado, porque no le hubiera yo dado oportunidad. Yo no lo hubiera hecho escapar, porque cuando él ya es por segunda ronda que viene de presidente. Cuando fue la primera vez, yo lo apoyé los 4 años. Para que lo lográramos sentar, y también me desconoció, pero también lo defendí en mi pueblo, pues, porque para eso se pone una autoridad, es para que le puedas exigir que cumpla con lo que le corresponde. Y esa vez también lo encerramos y lo soltamos hasta la 1 de la mañana, pero entonces no me mandó a encarcelar. Y esa vez sí estuve. Ahora que no estuve, me mandó a encarcelar. Pero ellos sabrán por qué. Son muy grandes los intereses tal vez que representan lo que le estamos perjudicando. Pero a este tiempo que llevamos, de que nos enteramos de que se suspendió lo que es la ronda 2.2, yo no estoy tranquila, porque no es de que nos quedemos y ya podemos poner la mano en la cintura y lanzar que ya estamos bien. Debemos seguir organizándonos, porque le comentaba a la compañera María, bien puede ser de que como en sus manos está de que modifiquen la ley para que ya el campesino no pueda tener derecho a poderlo seguir defendiendo la tierra. O bien puede ser que también estén esperando a que yo envejezca más y ya no pueda salir a las calles a marchar. Porque ya con reuma ya no voy a poder salir a marchar. Entonces esa es de que la autoridad quiere pasar por encima de todo, ya acabó con lo que es la cultura en nuestro pueblo, ya desaparecieron están desapareciendo poco a poco con nuestras costumbres. Están, por ejemplo, esta ropa es originaria, este es el zapastex de Tecpatán. Este es nuestra vestimenta original, que ahora ya no lo vemos, ya lo desaparecieron. Ya, como dice en las viejitas, ahora ya las mujeres puro de pantalón andan. Los hombres era calzón blanco y su camisa blanca. Esa es la ropa tradicional de Tecpatán. Pero como hay gente que viene de la ciudad, se va para allá, que nos miran como rancho, te empiezan a decir, te miran así. Yo siempre me he sentido muy orgullosa de mis raíces y por eso es que la defiendo. Hay muchas plantas, árboles que ya están en peligro de extinción, que en mi pueblo, por ejemplo, está la jícara de palo. Me comentaba mi abuela, tiene 104 años, aún vive. Me comentaba que cuando empezó a desarrollarse Tecpatán, después de la guerra de 1910, esa jícara de palo, en ese servían su comida. Hay uno que es así larguito como barco, le digo yo, eso lo usaban de cuchara, con ese sacaban la comida de la olla, y sus ollas pues lo hacían de barro. Entonces todo ese tipo de cosas ya lo acabaron. Yo en la casa tengo un lugar así, pedazo, donde ya le puse ahí por el rescate de mi cultura. Ahí tengo los pedazos, recojo pedazos de, decía mi hijo, mamá, ¿para qué recoges tantas cosas viejas? Estás loco, porque para mí significa mucho. Porque, por ejemplo, en la escuela secundaria hacen lo que es el concurso de altar de muertos. Y un altar de muertos, deriva de mucha explicación interesante. Y cuando me ha tocado armarlo, me vienen a buscar los chamacos, ganamos el primer lugar. Y le dicen a mi hijo, Ricardo, tienes un tesoro en tu casa y no lo platicas. Dice, no, porque me lo pueden robar. Pero sí, por ejemplo, he rescatado libros de Soque de Copainalá, porque ahí en Copainalá sí le hicieron un libro, en Tecpatán no hay quien le tome ese interés. Hubieron los ancianos, los Atsi, pero nadie le tomó la importancia como le tomaron en Copainalá. En Copainalá incluso hay una casa de la cultura. En Tecpatán ya esa casa de la cultura nada más es para echarlo ahí el dinero y que lo justifiquen que están dando, porque de cultura no tiene nada. Ya pero poquito a poco el gobierno, los que llegan al poder, están acabando con todo. Yo me gustaría de que, por ejemplo, hubiera gente que se interesara en ese aspecto. Tecpatán tiene una gran riqueza. Yo Chapultenango no lo conozco, ni en Francisco León he llegado en pocas comunidades, pero todo ese territorio, siendo territorio zoque, se encuentran muchas cosas. Hay cuevas en donde se encuentran trastes de lo que sirvieron los antiguos. Como allá se escondían en tiempo de la guerra, allá quedaron todos esos trastes. A mí me ha tocado entrar porque mi padre es cazador y me llevaba a dormir en las cuevas. Me decía que yo no tuviera miedo. Y ahí fue donde descubrí de que sí, hay todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, me gustaría que pudiera haber algo que los llevara a Tecpatán. Incluso tenemos un naciente de agua de azufre. Tenemos ahí, está también el exconvento de Santo Domingo de Guzmán. Y lo que queda de nuestro río Totopac es lo que les puedo comentar y los puedo invitar a que visiten la zona zoque, no solamente Tecpatán, Coapilla, Ocotepec, Copainalá, y terminan por Chapultenango, ya dan la vuelta. La invitación queda abierta y si llegan a Tecpatán, avisen y yo les ofrezco lo que es la comida auténtica de ahí de Tecpatán. Vamos a hacer es seguir trabajando con las comunidades, reforzar la identidad y sobre todo reforzar muchísimo, muchísimo el amor al territorio, el amor a la tierra y no volver como antes, como yo les decía, nosotros no vemos como que la tierra es mía, o sea, no vemos la posesión como lo ve ahora el gobierno, porque si nosotros jugamos ese juego, pues a María ya le dieron sus 10 hectáreas y se va a posesionar de esas 10 hectáreas y se va a olvidar del resto. Nosotros no estamos viendo eso y creo que tener que arraigar en esa ideología de que la tierra no nos puede pertenecer porque nosotros somos de ella, no ella de nosotros. Si ella dice, pues, ¿saben qué? Ustedes ya no me sirven seres humanos, se derrumba la montaña y nos aplasta y se acabó. O crece el río y nos lleva con sardinas y se acabó. Nosotros eso siempre hemos dicho, que no debemos de hacer enojar a la madre naturaleza. Y ahorita ese va a ser el proceso de trabajo, la organización interna. Y claro, nosotros estamos muy conscientes que no ganamos la guerra, solo es una pequeña batalla que nos va a dar tiempo para reforzar, como dice la compañera, pues a lo mejor el gobierno no lo haga mañana, ¿verdad? Va a esperar que la generación de ahora pues se canse, esté viejita, esté confiada en su hamaca y le va a entrar con la generación que viene, porque también la educación lo está adecuando a su modo de ellos, al servicio de ellos, no al servicio de la comunidad. Entonces a nosotros nos queda una tarea muy grande por hacer, que es reforzar la organización y mantener la unidad, que que no pase lo que está pasando en otros movimientos. Y por eso en nosotros no hay liderazgos. Yo, como les digo, a mí me ha tocado venir hoy acá, pero yo no soy la única compañera mujer que está trabajando en la comunidad. Hay otras compañeras, somos muchas. Y siempre en algún momento vendrán otras a compartir su experiencia, a dar su palabra. A lo mejor ya no me toque a mí, pero nosotros no tenemos ningún líder así que represente el movimiento Soque. Quizás habrán unos que se van a autonombrar, de eso nosotros sabemos. Sobre todo ahorita que viene el proceso electoral, va a decir, nosotros encabezamos la marcha el 22, pero a lo mejor ni estuvieron, ya revisaremos las fotografías, ¿verdad? Por eso nos sirven las fotos, ¿no? Y hay gente que siempre se va a abanderar de los movimientos, de las organizaciones, haciendo cosas que realmente nunca hacen. Pero nosotros no reconocemos el líder a nadie, y si alguien se vende, pues se desconoce y ya se vendió. Y no por él, también nosotros no vamos a vender. Nosotros hemos dicho mucho allá en la asamblea que si los hombres, por tener el papel que los identifica como ejidatarios, como propietarios, llegaran a firmar o llegaran a hacer, pues que se vayan ellos, pero que nosotros nos vamos a quedar ahí a defender el territorio. Eso es lo que hemos dicho nosotros. Pues sí, por la parte de Tecpatán, pues yo hasta ahorita, pues apenas el domingo me voy a incorporar a la primera reunión para irles a explicar a la gente. Porque, por ejemplo, por asistir en este tipo de reuniones, ya me dijeron que ya agarré chamba de gobierno. y por eso están inconformes mis compañeros, pero ya me dijo una compañera, ve, explícales y diles pues que es que tienes que firmar, porque es que para mí es incómodo, por ejemplo, ir y estar viniendo cada 15 días, porque no tengo que venir con 200 pesos, tengo que tener por lo menos 500 pesos pues, para venir a la firma. Y me dice, pues vamos a tener que cooperar allá para que puedas venir, pero ya vete, porque como han visto unos videos y todo, dicen que ya te dieron empleo de gobierno, que tú ya no vas a regresar. ¿Cómo no voy a regresar si ya está mi casa, están mis hijos? Le digo, sí, por mí, ¿desde cuándo me hubiera ido? Le digo, pero tengo que estar firmando, pues, porque hasta que no se resuelva todo, yo no me puedo ir, porque por la parte que negoció la CENTE, me dicen, ya no va usted a firmar, ya puede usted llegar a su casa, pero no me dan nada por escrito. En cambio el de la mate me dice, sí tiene que seguir. Entonces, ¿a quién le hago caso? Al que me está dando por escrito, porque ese sí me puede joder. En cambio ese de boca me va a decir, yo no te dije nada, y entonces mejor prefiero ir a seguir firmando. Entonces ya pues es que tomé la determinación de que el sábado por la tarde, primeramente Dios, me voy a incorporar allá para que el domingo asista a la reunión y ya le explique a mis compañeros de que pues tenemos que seguir organizándonos, porque allá, por ejemplo, surge los celos pues por parte del magisterio, porque lo que es la resistencia por el no pago de la energía lo empiezan a organizar casi puros maestros, son los representantes de barrios. Entonces a mí me dejan en lo que es el movimiento de pueblos originarios en resistencia, lo que es MOPOR, ahí donde estamos con el compañero Lucas, el compañero Sergio, que ahí representamos pues lo que, porque estuvimos saliendo a las comunidades. De hecho somos nada más los que salimos a comunidades desde el movimiento del magisterio a estarles yendo a convencer a la gente, y ahí le hablábamos de todo, de una vez pues le empezamos a hablar de lo que iba a suceder con todo lo que era la nueva reforma que hizo pues Peña. Y ya entonces es seguir caminando, como ya les dije yo, porque el compañero Lucas, el compañero Sergio, él no se ha quedado, él ha seguido caminando. Entonces le digo, déjeme chance que yo pueda llegar y ya vamos a empezar a recorrer todas las comunidades, porque incluso yo a los compañeros de las comunidades disminuyeron un poco en la asamblea, porque según esto caminó el presidente municipal asustándolos, diciéndoles de que pues yo había sido condenada a 30 años y que si querían ir también ellos, que siguieran en la lucha, y si no, que pues que se quedaran quietos. Entonces ellos tienen ese pensamiento de que a mí me tienen sentenciada, pues, porque allá en la comunidad pues hay uno que otro que tiene televisión y el que no tiene, o radio, pues, y luego en esas cosas pues nunca dicen la verdad. Entonces tengo que hacer acto de presencia allá para que mis compañeros pues vean de que vamos a seguir activos. No hay que tenerle miedo a la cárcel, porque yo siempre les dije de que la cárcel es para el que lo debe. Y el, si el que lo debe sale, ¿por qué no va a salir alguien que no lo debe? Entonces, yo voy a seguir caminando. Yo no tengo por qué tenerle miedo al gobierno. Si no ahí va a morir en ese poder, pues yo ahora sí, no perder pacto con Dios y con la tierra, de que son uno mismo. Y seguirlo defendiendo, porque de ella somos, de ella venimos, y ahí mismo vamos a volver a llegar. Y tenemos nuestros hijos, y hay que enseñarle a nuestros hijos de que la tierra no se va a maltratar, la tierra no se va a envenenar, pues no se debe de envenenar, la debemos de cuidar. Y si no le hemos de dar cosa buena, no le demos veneno, no le demos cosa mala. Así de que yo voy a integrarme con mis compañeros para seguir organizándonos, de que no, la tierra no la vamos a descuidar. Pues yo, a lo menos yo no tengo rancho, no tengo nada, pero es sobre ella donde caminamos, ahí hacemos camino. Entonces no la podemos descuidar, la debemos de defender. Sí, también ustedes, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por compartir su experiencia. También un poquito preguntando después de esta suspensión, ¿cuáles creen que son los pasos que van a dar las autoridades? Va a seguir dando el gobierno. De pronto, ellos, aunque suspenden, es un poco lo que decían, suspenden un proyecto o cancelan un proyecto, ellos se siguen moviendo por otra parte, ¿no? Entonces, nosotros que pues, estamos un poco de lejos, ¿en qué tendríamos que estar atentos o atentas? O sea, por ejemplo, si ellos van a seguir solicitando permisos, si de pronto comienza una campaña de guerra de baja intensidad dentro de las comunidades, o a dividirlos, o justo a buscar campañas de deslegitimización o de desprestigio del movimiento, o sea, ¿cuál es el pronóstico que ustedes tienen de cómo se van a mover ellos en estos meses en lo que logran? Yo pienso en este caso de que a lo menos ahí la gente en nuestro pueblo lo conocemos y sabemos de que también las aptitudes del gobierno que tenemos ahí en el municipio, lo que va a querer hacer es de que, por ejemplo, bien puede recibir instrucciones de que como viene en tiempo de elecciones, tal vez la puedan llevar tranquila, pero también van a buscar seguir obteniendo las copias de credenciales, quizás hasta manden un apoyo para la gente y que entreguen su certificado parcelario. Entonces, a eso me refiero yo para visitar a las comunidades, es decirles, no entregues copias de credencial. Yo tengo la maña de que, por ejemplo, aquí me piden una copia de credencial, si me lo piden porque me van a dar un molino, le pongo ahí por entrega de molino, pero se lo pongo atravesado, para que así, si va a sacar copia, tiene que salir manchado la otra copia que ponga, porque digo, al rato no me van a salir que yo apoyé candidato, porque es por un apoyo que me lo están pidiendo. Entonces, es ir en las comunidades y hacerles ver a la gente de que ya no se puede entregar documento por cualquier cosa, que si vaya a inscribir su hijo, le pueden pedir, poner, por ejemplo, también trabas por eso. Ah, no, que me tienes que traer ese documento, porque a veces hasta hay maestros que se prestan, pues, pero por allá en ese lugar, no, porque todos están, los maestros, por ejemplo, son los que están en la lucha, pues, y pero de la gente con que se rodea el presidente, los conocemos, esos los nombran, pues, ellos al dedazo, pues, porque están a su servicio, incluso ellos no manejan los sellos, sino todo lo tiene el presidente municipal. En este aspecto es concientizar a cada persona para decirle que tengan mucho cuidado de ya no entregar documentos. Esa sería, pues, la labor que haríamos en esa parte, en lo que nos corresponde a Tecpatán, incluso ir a visitar los demás municipios y decirles lo mismo, pues, de que concienticen a la gente de que no se va a entregar documentos ya, porque conocemos pues que el gobierno es mañoso, ese nunca te va a venir a hablar con la verdad, siempre va a usar estrategias para que te haga caer. Bueno, a mi criterio, pues uno pues buscará los mecanismos de cómo echar a andar la consulta que sea favorable, porque ahorita de hecho ya están sacando la campaña, nosotros ya tuvimos la oportunidad de revisarlo, está en YouTube, que la consulta es como para mediar un diálogo, llegar a un acuerdo, pero que nosotros no somos quienes para decir sí o no a la implementación de un superproyecto, de lo que sea. Y entonces yo les decía a los compañeros, bueno, y entonces si nosotros no somos los dueños, pues ya que nos vayan diciendo a dónde nos vamos a ir, pero que nos vayan diciendo a todos, porque todos estamos en la misma situación, o sea, no solo los indígenas, porque también están inmiscluidos la gente mestiza o la gente que vive en la ciudad, porque no somos dueños de nada. Entonces, ¿para qué nos dieron el papel? ¿Para qué nos dieron las constancias de los ejidos si no sirven? Toda esa cartografía, toda esa inversión que el gobierno dice que está reconociendo el derecho a los pueblos, si a la mera hora él mismo se contradice en sus dichos. Y nosotros, pues lo que decimos, pues es tenemos que buscar la forma, no sé, yo estoy pensando en varias acciones, que todavía no las comparto porque se puede filtrar a alguien, no es cierto. No, pero sí como... se arruina el plan, ¿no? Pero sí ir reforzando esa parte, porque nosotros también, al menos allá lo que hacemos con las mujeres, y nos hemos dado como al tú por tú con el ayuntamiento, porque también nos decían, es que no puede haber una obra X, porque la ley dice que no. A ver, ¿dónde está tu ley? Empezamos nosotras también con las compañeras a estudiar la ley orgánica municipal, el plan de desarrollo del estado y del nacional, y le empezamos a decir, ¿cómo tú nos puedes venir a decir cuando aquí te dice que no puede ser? Le digo, entonces nosotros decimos y le decíamos al jurídico del presidente que se parecía a los cristianos protestantes, le digo, los católicos dicen que la verdad es el domingo, y los adventistas dicen, o los protestantes, que el sábado, otro sale que es un lunes, y así están, les digo, porque todos interpretan la palabra de Dios conforme a su intención, les digo, y ustedes están haciendo lo mismo, nada más que aquí están interpretando la ley de tal manera que a ustedes siempre les toque la tajada grande, y no es así, digo, porque si ustedes dicen que nosotros como pueblo tenemos derechos, pues queremos ver esos derechos, pero también es empezar a vivir el derecho desde la casa. Porque si esperamos que el Estado lo haga, pues difícilmente vamos a saber qué es el derecho a expresarte, qué es el derecho al territorio, qué es el derecho a la salud, a la educación, porque no lo estamos construyendo. Yo creo que esa parte también nos ha hecho falta, no solo a nosotros los indígenas, creo que a todos, como hacer válido ese derecho y vivirlo, y exigirle al Estado que tenemos derecho de vivir. El libre tránsito, por ejemplo, no lo vivimos, cada rato nos para la migra, y aunque esté viendo que somos bien mexicanos y bien soques o bien no sé, pero ahí nos están pidiendo nuestras identificaciones, o pidiéndonos que cantemos el himno nacional cuando no tienen razón de ser. Entonces trata de justificar sus acciones, es como ir también a la par y decir, pues aunque nos diga mentiras, pues vamos a hacer valer ese derecho. Que no hay mecanismos, como están diciendo ahorita, pues a lo mejor no, pero tenemos que construir ese mecanismo.